Bueno, estamos hablando con Gera de marcha.org.ar. Recomendamos visitar el sitio, una mirada popular de Argentina y el mundo, sobre la victoria en la segunda vuelta de Dilma en Brasil y esta victoria, pero que va a balotaje para el 30 de noviembre, de Tabaré Vázquez por el Frente Amplio en Uruguay. Como siempre me decís que hable, me quedan estas ganas de polemizar. ¿Podemos? Vamos. Entiendo que el resultado de las elecciones, tanto de Uruguay como de Brasil, fueron una victoria en un escenario muy polarizado. Me parece que a veces nos quedamos cortos en leer la otra parte de eso, que es que esa polarización está construida por grandes medios de comunicación que hacen que finalmente la opción que sería la mejor queda siempre invisibilizada y terminamos llamando victoria a cosas que tal vez no lo son tanto. Exactamente, ninguna de las dos victorias, si se quiere, tanto en Brasil con el PT y en Uruguay con Tabaré, con el Frente Amplio, si se quiere, de alguna forma, son propuestas radicales, son propuestas transformadoras, como quizá uno puede ser más similar a Venezuela y Bolivia, también con las diferencias que se puedan tener o con los procesos. Pero sí es verdad, por ejemplo, en Brasil, Lula salió a decir que el mayor enemigo, quien estaba disputando la elección contra el PT eran los medios hegemónicos. Digamos, ahí hay un enemigo mucho peor, esto, la opción del menos malo, digamos, ¿no? Bueno, sí, fueron dos victorias de un proyecto neodesarrollista clarísimo, es quien maneja la batuta del bloque neodesarrollista en Latinoamérica, es Brasil, es la propuesta de Lula, es lo que está llevando adelante el PT, la economía más importante de la región, junto con Venezuela y el petróleo, pero dos proyectos de gobierno distintos, y lo mismo en Uruguay, ¿no? El Frente Amplio, que sí, sería la izquierda de eso, en su disputa interna termina surgiendo Tabaré como una opción de centro o el sector más conservador del Frente Amplio. Pero bueno, y también contemplar las limitaciones que tienen estos gobiernos o estos sectores a la hora de gobernar. Claramente es positivo que Dilma salga a decir, por esto que explicaba el Gera, ¿no? ¿Cómo se va achicando la brecha de la cómoda victoria? También habla de que el frente de alianzas se va achicando y las posibilidades de gobernar o se profundiza, esto es la línea, por ejemplo, del MST, que dice, Dilma o profundiza o se retrocede muchísimo, digamos. Salgamos a votar a Dilma porque el otro es nefasto por donde lo miremos, pero hay que sí o sí profundizar, hay que, bueno, el plebiscito popular, que acá lo trabajamos y que charlamos con compañeros de Brasil, va en torno a eso y la primera declaración de Dilma es apostar a la reforma política. Bueno, no es menor, le da lugar a otros sectores sociales en la representación política. Falta muchísimo. La reforma agraria en el gobierno de Dilma se avanzó menos que en el momento de la dictadura. Alguna vez lo hablábamos también con Favet, un compañero del MST acá, en Estación Latinoamérica. Tabaré Vázquez en Uruguay estuvo en contra de las leyes más progresivas del Pepe Mujica, parte de su propio partido, sacó leyes interesantes, si se quiere, desde la izquierda, y el mismo candidato a presidente hoy por ese partido las votó en contra sistemáticamente, digamos. Bueno, la región está compleja. Lo que sí me parece interesante valorar es que tanto en Brasil como en Uruguay, o incluso en Bolivia, eso, con un enemigo más claro, qué sé yo, se vienen sosteniendo las posturas de izquierda, de centroizquierda, las más progresistas, y en cambio en nuestro país la perspectiva de recambio, aunque sean por dentro del Frente para la Victoria, son más de derecha claramente, digamos. Y ahí sí hay un retroceso muy claro, digamos. Mal que mal, Dilma y el PT sostienen, van a ser 16 años de gobierno, lo mismo con lo que fue la experiencia del Frente Amplio, la reciente victoria de Evo, todo más a la izquierda, más lo más progresista que había con posibilidad de gobernar o con posibilidad de victoria en las elecciones, En nuestro país, el recambio, incluso por dentro de una experiencia de centro-izquierda como fue el kirchnerismo durante 12 años, parecería ser una transición ya en estos años con políticas problemáticas de derecha y de persecución a los trabajadores, etcétera, y un recambio por dentro, incluso del FPV, de derecha. Así que, para seguir pensando la región... Sí, me parece, concuerdo plenamente lo que decís. Sí, también pienso que un escenario de alta polarización frente a una elección que hace que claramente haya que destacar lo bueno de un proyecto para sumar en ese escenario tan polarizado, se haga al borramiento de ciertas situaciones que sí me parece que por lo pronto en Brasil y en Uruguay estuvieron pasando bastante, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y ahí me quedaba pensando, en esta semana se conoció que Scioli se juntó con Tabaré Vázquez y también eso marca un poco cómo va a venir la mano tanto desde Uruguay, cuál es el perfil de Tabaré, y tanto como acá, como los candidatos de Uruguay están viendo lo que va a ser la elección de 2015 en Argentina y dónde van tendiendo ciertos lazos. Uh-huh.